2023 hubo un avance en la representación de las mexicanas en la Cámara de Diputados Federal, donde pasó de tener 37.6 a 42.4% de curules femeninas. En 2013, el Senado aprobó una reforma para incluir la violencia política de género en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con ello tomar acciones de prevención. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por la Cámara Baja, por lo que el trámite sigue pendiente. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Anayeli García, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Porque yo tengo algo importante que decir. Yo también. Y yo. Y yo también. Y yo. Porque todas las personas tenemos mucho que decir. Escucha la franja de los movimientos sociales de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Radio Actual 107.1 FM. El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. En Guatemala. Este domingo 25 de octubre, Guatemala elige a un nuevo presidente o presidenta. El contexto político de este país, más allá de las elecciones, ha llamado la atención de la comunidad internacional a lo largo de este 2015. Por eso, en esta segunda parte del informativo, le ofrecemos una serie de reportajes que abordan diferentes perspectivas de la realidad sociopolítica guatemalteca y los acontecimientos de la vida política de este país. Empezamos con una entrega de nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla, que nos ofrece un panorama de las recientes movilizaciones ciudadanas y las expectativas ante las elecciones de este 25 de octubre. Saludos a todo el auditorio de El Informativo Mesoamericano, Voces Nuestras. Guatemala se prepara para la segunda vuelta electoral. Guatemala ha vivido un año fuera de lo común, no solo porque este sea electoral, sino porque de manera insólita, el país se levantó con la exigencia de renuncia de su presidente y lo logró. Otto Pérez Molina, quien fuera presidente de Guatemala, y además Roxana Valdetti, quien fuera la vicepresidenta, renunciaron a sus cargos luego de que se descubriera una red de corrupción desde los más altos mandos de ese país, conocida como La Línea. El contexto de lo que sucedió en Guatemala nos lo da Carolina Rivas, periodista de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEJER, quien también nos explica sobre cada uno de los candidatos y la candidata que compiten por la presidencia de su país. La gente empezó a salir a las calles, la gente se empezó a organizar, y entonces la gente dijo, bueno, si nos estamos organizando para que estos salgan, organizémonos también para que no entren los mismos. Se empezó a hacer toda una campaña en contra de Manuel Valdizón, que es una persona vinculada al narcotráfico, vinculada a poderes oscuros, no solo de Guatemala, sino también de otros países de Latinoamérica. Y entonces también como que se empezaron a mover las cosas, ¿verdad? Se logró la renuncia de Roxana Valdetti, luego de Topérez Molina, que ahora están pues en prisión, esperando a que se les juzgue por tres delitos: lavado de dinero, defraudación aduanera y asociación ilícita. Y pues Valdizón no queda. Y entonces ahí es donde estamos ahorita, en una segunda vuelta electoral, que tampoco es lo que queríamos. Lo que los ciudadanos queríamos era que no hubieran elecciones, pero pues obviamente hay poderes fácticos que han estado presentes en el país, que evidentemente quieren mantener un sistema y que no permitieron que estas elecciones se lograran parar, ¿verdad? Hubo bastantes iniciativas, se intentó reformar la ley electoral y de partidos políticos en su momento para que no entraran los mismos de siempre, pero pues no se logró y llegamos a una segunda vuelta con Jimmy Morales, que es una persona muy, muy ligada al sector militar del país. Sus financistas, aunque él diga que no, son personas de Abelmiwa, que es una organización de militares retirados, personas que estuvieron vinculadas en el conflicto armado interno. Jimmy Morales es un Otto Pérez Molina disfrazado de comediante, y está Jafet Cabrera, que es su candidato a la vicepresidencia, que fue una persona que dirigió en su momento la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la universidad pública. Y entonces uno dice, ah, bueno, por lo menos tiene a un exrector. Pero en la época de Jafet Cabrera fue una época oscura para la Universidad de San Carlos, una época en la que desaparecieron muchos estudiantes, siempre con esta represión, ¿verdad?, de líderes estudiantiles que pues querían un cambio en el país. Entonces ese es Jafet Cabrera y ese es Jimmy Morales, que quieren llegar a la presidencia. Y por el otro lado